en Super 8. Buenas amigos, ya estamos aquí una semana más, un programa más en Super 8, bienvenidos. Buenas de nuevo, gente. Bueno, como cada dos semanitas ya estamos de nuevo aquí con un nuevo programa y ya estamos de nuevo con nuestro formato habitual. Después de pasar miedo con Halloween, ya hemos recuperado nuestras sintonías de siempre y nuestras cortinillas de siempre y las promos. Ya hemos quitado todas las telarañas del estudio y hemos recogido un poco todo. Así que, bueno, vamos a empezar porque, además, como ya hemos avisado en alguna ocasión, pues este es un programa para todo tipo de cine. Hacemos monográficos de cualquier cosa que se nos ponga por delante. Y para el programa de hoy, pues nos ha dado al ojo una película viejuna. Más que It. Sí, sí, más que It. Joder, si para cuando se estrenó It yo ya había nacido. Tampoco es tan viejuna. Eso lo dirá usted. Bueno, la de hoy es más vieja aún, más viejuna. Vieja de verdad. A ver, vamos, que es en blanco y negro. Vaya mierda. Entonces no hay efectos especiales, ni actores conocidos, ni nada de nada. Eso es, nada de nada. De hecho, los actores muchos ya no están ni entre nosotros. Bueno, todos. No hay ninguno ya entre nosotros. Pero hombre, conocidos sí que son. ¿Los conocerá usted? Que no, que de verdad, que son conocidos. Al menos uno. Hay uno que por lo menos conocerá hasta usted. A pesar de ser un inculto en el cine. Oiga. A ver si se cree que es el único que se va a poder meter con la gente. Bueno, recordaros, antes de empezar con la película, pues nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter, con @ensuper8, o también tenemos un email al que nos podéis enviar mensajitos, que es ensuper8@gmail.com, y bueno, que también estamos presentes pues en iTunes, en iVoox y también en Spreaker, que hemos subido ya todos los programas. Y bueno, si os queda alguna duda, pues los posts con los textos de las películas y los programas de cada semana y las formas de contacto y cómo suscribiros al podcast o si queréis escucharlo directamente en la página. Que sí, que ya lo sabemos, en super8.blogspot.com. No, que estamos de estreno, que ahora estamos en super8.com. Además, también le hemos dado una vuelta al diseño del blog, así que pasaros. Y bueno, vámonos ya con el sumario, porque sí, la película de hoy es Anatomía de un asesinato. Sumario. Y para el sumario del programa de hoy vamos a ir primero con la ficha para ponernos como siempre un poco en situación. Luego iremos con el director, con Otto Preminger. Luego haremos un repaso al reparto y pasaremos ya con el argumento de la película y con sus chascarrillos. Luego pasaremos al apartado musical y después iremos a las curiosidades y para terminar la nota y la despedida, como siempre. Así que vámonos con la ficha. Ficha de la película. Y como ya hemos comentado en la presentación, la película del programa de hoy es Anatomía de un asesinato, de 1959. El género al que pertenece es a crimen, misterio y drama. Bueno, y un poco comedia también, ¿eh? El director es Otto Preminger y el guión corre a cargo de Wendell Myers, la adaptación, y de John D. Boeckler, la novela. Produce Carlyle Production, que es una productora que fundó Otto Preminger, pero bueno, eso ya lo comentaremos un poco más adelante en el apartado del director. Y distribuyó la Columbia, la música acorde a cargo del gran Duke Ellington. No hemos podido encontrar cifras de cuánto costó exactamente la película, pero bueno, se estima que la recaudación total en Estados Unidos rondó los 5 millones y medio y en todo el mundo unos 11-12 millones más o menos. Esta película recibió varios premios, recibió el premio a la crítica a mejor actor para James Stewart y al mejor guión para Wendell Myers. Y un premio Grammy también para Duke Ellington. También recibió James Stewart la Copa Volpi del Festival de Venecia. Además de todos estos premios, pues se llevó nada menos que 7 nominaciones a los Oscar. A mejor película, a mejor actor principal para James Stewart, Dos nominaciones, nada menos, a mejor actor de reparto. Una para Arthur O'Connell, que es el que ejerce de compañero de James Stewart. Y la otra para uno de los fiscales, George C. Scott. También logró las de a mejor guión adaptado, a mejor fotografía y a mejor montaje. ¿Y cuánto se llevó? ¿Qué? ¿Qué cuánto se llevó? Pues ninguno. ¿Cómo que ninguno? Pues eso, que ninguno. Es que ese año competían contra todo un monstruo, contra Ben-Hur, que literalmente arrasó, se llevó 11 Oscars. Es una cifra que aún hoy sigue siendo récord, porque solo ha podido ser igualada por Titanic y por la tercera parte del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Así que nuestra película pues se quedó sin nada. Y eso a pesar de contar con dos nominaciones diferentes a Mejor Actor de Reparto, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poco la historia del director, de Otto Preminger. Dirección. Es que Otto Preminger tiene una historia, tiene una vida bastante rocambolesca. Otto fue todo un personaje y además con una historia bastante accidentada. Era hijo de una familia acomodada de origen polaco y bueno, los Preminger lograron esquivar con bastante fortuna los avatares de la Primera Guerra Mundial y pronto Otto mostró predilección por el teatro como actor. Empezó en pequeñas obras hasta que poco a poco se fue haciendo con las riendas y las organizaba y producía él mismo. Aunque eso provocara que perdiera muchas horas de colegio. Al final, por imperativo de su padre, pues terminó su educación, llegando a terminar sus estudios de Derecho, tras lo cual se lanzó de lleno a la interpretación teatral. Y tras un largo periodo de aprendizaje y debido también a una temprana pérdida de cabello, pues Otto decidió pasar a labores de dirección. A labores de dirección en obras de corte erótico y demás. Siempre en obras teatrales. También dirigió su primera película, aunque ese medio no le atraía tanto. Y mientras tanto, pues dirigió más de 26 espectáculos diferentes con futuras estrellas que más tarde serían conocidas en el cine. Y bueno, Otto se había ganado una cierta reputación en ese mundillo teatral europeo y en 1935 le llegó una oferta sorprendente. Joseph, ex presidente de la United Artists y que un año antes había fundado una prometedora productora junto con Daryl Zanuck, pues le ofreció un contrato para trabajar en Hollywood. Y es que esa joven compañía, que como hemos dicho, solo contaba con un año de vida, era la 20th Century Fox. Y Otto pues empezó a dirigir películas con un moderado éxito al abrigo de Zanuck, que era el encargado de la parte artística del negocio. Hasta que encargó a Otto pues, la mayor producción del estudio hasta la fecha, una adaptación de una novela de Robert Louis Stevenson que había guionizado el mismo Zanuck. Lo que pasa que Otto no estaba muy de acuerdo con esa adaptación, no conocía el material original y tuvo una agria discusión en el rodaje. Y Preminger salió del estudio dando un portazo en una de sus famosas demostraciones de carácter. Zanuck se encargó de que su nombre fueran borrados de los créditos de la película y a Otto solo le quedaban 11 meses de contrato con la Fox y no volvió a aparecer por los estudios. 2 años después de llegar a Hollywood, Otto estaba en el paro. Y quiso la fortuna en uno de esos giros que solo pueden pasar en Hollywood, pues que Preminger, que había vuelto a la interpretación y que estaba de profesor también en una universidad, pues volviera a un par de producciones de la Fox, como hemos dicho, como actor. Y no solo eso, sino que en una de ellas el director se retiró. Y ahí estaba Otto, quien aprovechando que Zanuck pues, se había alistado en el ejército, estaba haciendo servicio militar, pues consiguió convencer al nuevo director artístico de la Fox, que se había hecho cargo temporalmente, a Goetz, para que le dejara dirigir. El resultado impresionó bastante a los estudios y recontrató de nuevo a Preminger. No lo tendría fácil, ¿eh? Porque por un lado estaba el fuerte carácter de Otto y por el otro, pues la vuelta de Sanuk del frente. Todavía con resquemor hacia Preminger y, por ejemplo, en su siguiente película, pues no dio permiso a Otto para dirigirla. Solo para producirla, para dirigir la producción. Y además contrató a otro director. Y lo que pasa que tras varias protestas de Otto hacia el reparto y por una reescritura de la historia que hizo el otro director, pues consiguió que lo despidieran y terminó al frente de la función. Esta película sería Laura, su primer gran éxito. La película fue nominada a 5 Oscars, de los cuales consiguió uno. Además fue la primera nominación para Preminger como mejor director. No sería la única, pero para eso quedaban aún muchos años. La convivencia de Preminger con Sanuk pues no fue nada fácil, hubo muchos encuentros y desencuentros, muchas discusiones por el reparto que acabaron con la carrera de varias posibles estrellas y con films de mediana factura. Las películas de Preminger fueron bordeando la línea hasta que en el 47 pues llegó su gran batacazo con El abanico de Lady Windermere. Aún dirigió varias películas más para la Fox, pero también empezó a producir él mismo varias de sus filmaciones, animado sobre todo por el millonario Howard Hughes, quien le ayudó en alguna de ellas a través de la productora RKO. Con ese empujón, pues el mismo Preminger se animó finalmente a fundar su propia productora, Carlyle Productions. En esta época también empezaría su fase de temáticas más polémicas en las películas. Y es que no olvidemos que estamos en los años 50 y en plena caza de brujas, con el senador McCarthy viendo comunistas por todos lados, y Otto se atrevió a plantear pues problemáticas como la del racismo en una obra musical de enorme popularidad, Carmen Jones, que estaba íntegramente interpretada por negros. También se atrevió, por ejemplo, con la drogadicción en El hombre del brazo de oro, o por ejemplo con el celibato y el poder eclesiástico en El cardenal, por la que recibiría su segunda nominación a los Oscars. También desafió a la censura y a la lista negra de Hollywood contratando a guionistas prohibidos como Dalton Trumbo. Preminger también supo dar a sus películas su sello personal, cuidando al máximo desde los títulos de crédito que solía hacer un colaborador suyo, Saul Bass, hasta la banda sonora, planeándola desde la preproducción junto con la película. Ese afán de mantenerse a la vanguardia pues también jugó en su contra en sus películas posteriores, ya que no conectaban con su filmografía anterior y fue perdiendo interés. La verdad es que fue un gran director con una gran personalidad que ejercía un control total en todas sus producciones. Incluso después de terminadas conservaba los derechos, un tema del que fue uno de los precursores. También fue un director muy difícil de catalogar, ya que no se limitaba a un solo género, ni mucho menos, y sin duda un personaje muy importante en la historia del cine, y sobre todo en la Edad de Oro de Hollywood. Bueno, después de este repasito a la historia de ese gran director que fue Otto Preminger, vamos a pasar ya con el reparto. Reparto. Y es que el reparto de esta película tiene auténticos actorazos, algunos incluso al principio de su carrera, grandes descubrimientos de Preminger. Tenemos por ejemplo a James Stewart, que encarna al abogado Paul Bigler, a Lee Remick, que hace el papel de Laura Mannion, y a Ben Gazzara, completando ese tridente protagonista haciendo el papel del teniente Frederick Mannion. Y completando esa pequeña familia que formaba Paul Bigler, pues tenemos a Arthur O'Connell haciendo el papel del borrachín Parnell Emmett McCarthy y a Eve Arden haciendo de Maida. Esta Eve, que fue una eterna secundaria que siempre solía ejercer el mismo rol, el de amiga sarcástica e independiente de la protagonista, aunque para nuestra generación es más recordada como la directora del instituto de la película Gris. Luego en los siguientes papeles tenemos a Cathryn Grant como Mary Pillan, a George Scott como Cloud Dancer, el fiscal del estado, este actor mítico por ser el primero que rechazó un Oscar por su papel en Patton. También recibió una nominación por su papel en Anatomía para un asesinato como mejor actor de reparto y también participó en otra película inolvidable, en Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, donde él pensaba que estaba rodando una película bélica seria. Kubrick le engañaba y no supo hasta el estreno casi que se trataba de una comedia, juró no volver a trabajar con Kubrick. Y bueno, completando el reparto tenemos a Brooke West haciendo el papel de Mitch Lovich, el fiscal del distrito, y a Joseph Welch haciendo de juez Beaver. Vamos a pasar a meternos un poco más en las carreras de ese trío de protagonistas, y vamos a empezar por James Stewart. Y el buenazo de James Stewart ejerce en esta película el papel de Paul Bigler, ese abogado bonachón y pueblerino. Y es que este mítico actor pues comenzó como casi todos los de su época, malviviendo como actor teatral junto con un gran amigo suyo, con Henry Fonda, con el que compartía piso. Henry logró pronto dar el salto a Hollywood y consiguió que un cazatalentos pues le echara un ojo a James, que fue contratado pronto por la MGM. Al principio su carácter humilde y tímido tan característico de sus personajes pues le creó algunos problemas para conseguir papeles, pero bueno, tras varios éxitos como secundario empezó a conseguir papeles más importantes. Pero entonces llegó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y James Stewart participó en ella como piloto de bombardero y consiguió varios ascensos debido a sus dotes de mando, llegando a ser coronel. Tras la guerra es cuando le llegó el éxito de verdad, colaborando con los mejores directores de la época como Hitchcock, Capra, Wilder. Recibió 5 nominaciones al Oscar, una de ellas por Anatomía de un asesinato, y consiguió un Oscar a mejor actor por Historias de Filadelfia. ¿El queso de untar? No, burdo, la película. Aparte de lo que hemos mencionado, pues trabajó en películas tan míticas como La ventana indiscreta, La soga. Mira, esa igual la hacemos un día, que tiene historias bastante curiosas detrás. También participó en Qué bello es vivir o en Vértigo, así como en numerosos westerns. Era el auténtico actor fetiche de Hitchcock. Sus últimos años estuvo en semi-retirada y participando en algunas películas para la televisión y en algunos shows, y falleció en 1997 con 89 años. Y la siguiente en la lista es Lee Remick. Lee Remick dio vida en Anatomía de un asesinato a la cándida y seductora Laura Mannion. Y su carrera comenzó en 1957, cuando consiguió su primer papel en el cine en una película, en El rostro entre la multitud, de Elia Kazan. Después participó en otro éxito, en El largo y cálido verano. En 1959 se convirtió en estrella a raíz precisamente de su papel protagonista en Anatomía de un asesinato. Algunos años más tarde también participó junto con Glenn Ford y Blake Edwards en Chantaje contra una mujer, y ese mismo año obtuvo una nominación a los Oscar como mejor actriz principal por su papel de esposa que es empujada por su marido hacia el alcoholismo en Días de vino y rosas, junto con Jack Lemmon. También ese mismo año fue anunciada para la Fox para sustituir a Marilyn Monroe en la película que dejó esta inacabada en 1962. Recordemos que ese fue el año en que murió Marilyn. La película era Something Got to Give, pero Dean Martin, que era otro de los protagonistas de la película, se negó, porque a pesar de que declaró su admiración por Remick, pues también declaró que solo había firmado el contrato para tener la oportunidad de trabajar con Marilyn. Bueno, volviendo con Lee Remick, en el 63 participó en la película The Running Man, El precio de una muerte, coprotagonizado por un actor británico, por Lawrence Harvey, y este film se convertiría en una leyenda en Hollywood, y no debido a que fue un éxito, porque fue un fracaso comercial, sino porque se había estrenado más o menos en los días del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, y la película contaba entre sus protagonistas con dos personajes, bueno, dos actores, que una en su nombre tenía el nombre Lee y otro Harvey, como Lee Harvey Oswald. Bueno, Remick, después de participar también en otras películas de cine y también de televisión, pues en 1970 se fue a vivir a Inglaterra, donde también participó en varias películas allí, y la pudimos ver en 1976 en un papel muy especial, como la esposa del personaje interpretado por Gregory Peck en una película que es un clásico del terror, La profecía. En sus últimos años se dedicó sobre todo a la televisión y murió en 1991 a la edad de 55 años. último, vamos con el último integrante del trío protagonista, que es Ben Gazzara, que hace del teniente Frederick Mannion. Gazzara empezó en producciones teatrales en los años 50, la más destacada pues La gata sobre el tejado de Zinc, dirigido por Elia Kazan, otra vez Elia Kazan. Lamentablemente no pudo repetir el papel en el cine, que cayó en manos de Paul Newman. El papel que le daría la fama fue como a Remick, su papel en Anatomía de un asesinato. A esto le seguirían varias buenas producciones, de las que destacan sus películas sobre todo con John Cassavetes en los 70. Ya en los 80 y en los 90 participó también en varias películas para televisión y cine, apareciendo en producciones relativamente recientes como El gran Lebowski de los hermanos Coen o El secreto de Thomas Crown. Falleció en 2012. Y ese carácter chulesco que vemos en la película ya le venía de serie, porque él ya declaró varias veces que si no se hubiera dedicado al cine, pues probablemente habría acabado en la cárcel. Bueno, y con esto terminamos ya con el reparto. Psst, ¿eh? Psst, psst. ¿Qué pasa? ¿Que quiere hablar con alguno de estos? ¿Cómo que con alguno de estos? ¿Qué, estos, los actores? Sí, eso. Pero si están todos muertos. Que esto no es como cuando consiguió el teléfono de Brad Pitt. ¿Quiere o no quiere? Hombre, por querer. Es que tengo un amigo que puede. ¿Cómo que puede? Sí, que es un espiritista de esos. ¿En serio puede? Que sí, con un tablero y un vaso. Sí, y una botella de whisky a palo seco, así yo también hablo con los muertos. Que no, que es de verdad. Le digo que pase. Ah, pero está aquí, en el estudio. Sí, sí, está fuera esperando. Ah, pues dígale, a ver. Dígale que entre. Bueno, parece que el programa de hoy ha tomado unos nuevos derroteros y estamos aquí acompañados de... Sí, me llamo José Daniel Domínguez de los Espíritus. Verá, mi padre era gallego y emigró a la Argentina cuando allí no había plata. Que no nos interesa. A ver, al lío, ¿usted es el que habla con los muertos? Che, por supuesto, por supuesto. ¿Ustedes quieren que yo contacte? Sí, sí, pues claro. Perfecto, che. Veremos cómo podemos llevar a cabo esto para conseguir llevar el objetivo a buen puerto, che. Dios, qué redichos que son. Bueno, a lo que íbamos. Vale, pibe, ¿y con quién quieren que yo contacte? Bueno, pues con James Stewart, ¿no? Con Stewart estaría guay. Che, bueno, veamos qué podemos hacer. Escríbamelo en el papel, por favor. Pibe, pero me engañaste, me lo dijiste mal, es James. No, que se pronuncie James. Bueno, James, que los espíritus tampoco se cree usted que tiene un nivel tan alto de inglés, ¿viste? Uf, qué paciencia, venga, contacte, anda. Bueno, estamos aquí todos reunidos para intentar contactar con el pibe James. James, ¿estás por ahí? Si estás, manifestate. Che, parece que los espíritus no entendieron el rollo este del manifestate. Se lo tomaron todo de manera muy literal, los pelotudos. Vamos a hacer otra prueba. A ver, ¿hay alguien por ahí que quiera contactar? Sí, aquí lavadora lo más blanco. ¿Qué tal le va con su lavadora? ¿Le lava suficientemente blanco? Che, vieja, lo cierto es que me lava re blanco. Tenga en cuenta que una ropa blanca es muy importante y usted querrá que su ropa sea lo más blanca posible, ¿verdad? ¿Está interesado en nuestro producto? Sepa ahora que tenemos unas formas de financiación muy cómodas en cómodos plazos. Bueno, ya está bien. ¿Va a contactar usted con alguien o qué? Pibe, un poco de paciencia, que ya estamos contactando, ya estamos cerca. Vamos a probar otra vez. A ver, esos espíritus, ¿queréis manifestaros, por favor? ¿Queréis aparecer ante nosotros? Aquí la Santa Sede. Che, viste, otra vez fallamos, pero ya estamos más cerca. Estamos cerca ya del más allá, de los espíritus. Bueno, parece que empiezo a notar algo sobrenatural. Algo se está acercando, por favor. ¿Queréis contactar con nosotros? Hola amigos, soy Keiko. No, esto sí que no, ¿eh? Pare todo. Vale ya, usted es un farsante. Esto es todo mentira. Vaya hombre, ahora llaman a la puerta. ¿Puede ir a abrir? Voy. Que hay unos señores en la puerta que dicen que buscan aquí al Rosendo este. Perdone, José Daniel Domínguez de los Espíritus. Que sí, lo que sea. ¿Y quiénes son? Bueno, no sé. Vienen con unas batas blancas en el que pone Sanatorio de la Piedad. Yo creo que son del manicomio de ahí enfrente. Lo cree, ¿eh? Usted de pequeño quería ser detective, supongo. Pero a ver, ¿al tarao este dónde lo ha encontrado? Bueno, estaba en la puerta pidiendo limosna y he dicho, oye, pues igual una bromilla al jefe, pues le podemos hacer. ¿Qué? ¿Le parece gracioso traer a un enfermo que podría ser peligroso? Hombre, pues bastante, porque ha picado y yo unas risas me he echado. Hijo de puta. Para contactar con nosotros, podéis encontrarnos en Twitter como @ensuper8. Si queréis, también podéis enviarnos un email a nuestra dirección de correo electrónico en super8@gmail.com. También estamos presentes en iTunes, iVoox y Spreaker. Los posts sobre las películas, todas las formas de contacto y las formas de suscribiros al podcast los tenéis en nuestro blog, en super8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Argumento. Bueno, vamos a pasar ya con la historia de Anatomía de un asesinato, con el argumento. Vamos a daros primero un pequeño bosquejo, y es que Frederick Mannion, un teniente del ejército, pues asesina fríamente al presunto violador de su mujer, Laura. Tras su detención se celebra el juicio y su mujer contrata como abogado al defensor Paul Bigler, un honrado hombre de leyes de la provincia. Pero claro, la historia no se queda así, esto es muy resumidito, muy resumidito. Ahora vamos a explayarnos un poco más, como nos gusta. Y es que para esta película tenemos en primer lugar un caso de asesinato. La mujer del teniente fue violada por Barney Quill, el dueño de un bar local, cuando la llevaba de vuelta a la caravana donde vivía con Mannion. El teniente, cuando se entera, pues va al bar de Quill en plena noche y lo mata de 5 tiros. Y he aquí el caso, pero este caso no es nada sin los personajes. Tenemos de hecho al teniente Mannion, que es un macarra, un hombre claramente dominante, un abusador, celoso y que golpea a su mujer si hace falta. De hecho, el teniente ya viene de un matrimonio anterior que, curiosamente, el divorcio se produjo después de que su mujer alegara crueldad. En ese binomio, pues también tenemos a su mujer, a Laura. Laura es todo un caso, es una mujer impresionante encarnada por Lee Remick, inocente y dependiente de Mannion, y a pesar de ello y de que conoce el carácter de su marido, pues se dedica a vestir lo más provocativamente que puede y a tontear con quien se le pone por delante, incluso el abogado que defiende a su marido. De hecho, la noche del caso baja sola al bar enfadada porque su marido ha vuelto tarde de la caravana donde viven y se pone a tontear con Barney Quill. Este papel, para el que desde un principio optaba Remick, pues fue ganada en la carrera por Lana Turner, que aceptó el papel a cambio de que se le permitiera vestir con la ropa de su diseñador favorito. La Columbia aceptó, pero Preminger, pues fiel a su carácter, se negó, porque a ver, ¿cómo iba a vestir una mujer que vivía en una caravana semejante tipo de ropa? Así que, pues Lana desistió, y el papel se lo ofrecieron a James Mansfield, que lo rechazó. Esto provocó nuevamente la entrada de Lee Remick, eso sí, Preminger la tuvo que llamar dos veces, porque la primera vez le colgó pensando que era una broma. Por suerte para nosotros, ya que Remick le da a Laura Mannion ese tono inocente a la vez que seductor y provocativo, haciendo que finalmente sea víctima y no solo por el caso de violación. Luego tenemos al abogado defensor, un genial James Stewart interpretando aquí a Paul Bigler, con ese carácter tan bonachón que demostraba siempre en pantalla. Paul es un abogado tranquilo de pueblo que vivió tiempos mejores como fiscal, pero que ahora subsiste de pequeños casos, más interesado en el jazz y en la pesca que en la abogacía. Coge el caso gracias a que necesita el dinero, y lo hace además con ayuda de su compañero, un ex abogado ya mayor y con problemas de bebida. Bigler también tiene en el equipo a una secretaria que no duda en responderle a la menor oportunidad, a Mayra. Incluso hay un momento genial en medio del juicio en el que Bigler hace amago con despedirla y ella le reprende porque a ver, ¿cómo va a despedirla si no la paga? Y es que este abogado de provincias, que además está orgulloso de serlo, pasa rápidamente de afable a feroz y astuto. Incluso en momentos de calma da con toda la educación sus buenas pullas a los fiscales o a los testigos. Como hemos dicho, Bigler coge el caso y soporta el coqueteo de la señora Mannion, aunque más de una vez la pone en su sitio, cuando ve que su carácter tan extrovertido pues puede venirle mal al caso de su marido. Gran escena, por ejemplo, la que tiene en el bar, cuando rodeado de un montón de pretendientes, pues saca a una Laura Mannion juerguista y bebida del bar casi en volandas. Al que está claro que no traga durante la película es al teniente. Por supuesto, se entrevista con él pues para conocer los detalles del caso y para plantear la defensa, pero no se lo pone nada fácil, dejando constancia de lo incómodo que le resulta defenderlo. Y no, no es solo por los hechos, es también por su carácter. En un caso así, pues no podían faltar unos villanos, teniente Mannion aparte, y es que en el caso de esta película, que versa sobre todo sobre un juicio, pues nos faltan los fiscales, claro. Que si Bigler interpreta a un abogado de provincias, pues enfrente tenemos a los abogados de ciudad. al que lo sustituyó precisamente en la fiscalía y para colmo por partida doble, porque tiene la ayuda del ayudante del fiscal general, que ha venido de la ciudad como refuerzo. Todo está planteado y es entonces cuando empieza todo, con el juicio. Porque en realidad esta película es la anatomía de un juicio por asesinato. En realidad el caso está claro, el acusado es culpable, lo mató. Pero esta película no va de eso, trata de más de retratar el juicio en sí, con ese tono amable y ese ritmo calmado que le imprimió Preminger. De hecho, el libro en el que se basa tiene esa pausa, y Preminger lo aprovecha, incluso rodó en las mismas tierras de donde es el autor del libro, el juez Boeckler, un antiguo juez del Tribunal Supremo de Michigan. Este juez se inspiró en un caso que tuvo lugar en el 52, un crimen que sucedió en una taberna de Big Bay, Michigan. Por eso Preminger rodó allí. De hecho, aprovechó a los mismos lugareños como jurado y como asistentes a la sala del juicio. La película en sí, como hemos explicado, pues es ese proceso judicial. Tras presentarnos a los personajes principales y el caso, pues pasa al juicio, que ocupa casi toda la película. Preminger aprovecha para presentarnos el proceso no como estamos acostumbrados, ahí con grandes golpes de efecto y con sorpresas y giros, sino más bien de una forma más sencilla, más cotidiana, dejándonos ver los entresijos y los recovecos de esas representaciones. Y desde luego la presentación no resulta para nada aburrida, y es que a pesar de calificarse como drama y de presentar un tema tan grave como este, pues lo hace con muchos toques de humor, y es que ese juicio está lleno de sarcasmos y de pullas lanzadas entre los abogados de ambas partes, todo con una intención, influir al jurado, y también entretener al espectador de paso. Y es que los diálogos son para no perderse ni una sola coma, todo tiene un doble sentido, y cualquier cosa que se dice que parece así más simple, pues es susceptible de que le den la vuelta con alguna respuesta sarcástica. Pero muchas de las mejores cosas de la película es lo que esconde por debajo y que caracterizan otros éxitos de Preminger. Tenemos, por ejemplo, pues un caso polémico. ¡Un asesinato! Pues no, el asesinato no es el caso polémico. El caso polémico es la violación, porque recordemos que estamos en 1960 y que tampoco se podía presentar una película con un caso así de cualquier manera. Así que se va introduciendo en la película igual que hacen los abogados en el juicio, de manera que al final no queda otra que nombrarlo por su nombre. Esto también esconde la lucha que tuvieron los directores con la censura de la época, el archiconocido código Hays, que era herencia de esa caza de brujas. Preminger fue sin duda uno de los directores que más luchó contra él y uno de los precursores de su final, ayudado sin duda por disponer de su propia productora. La película encima se permite hacer mofa varias veces de esto, con referencias explícitas a términos tales como violación, zorra o incluso explicaciones sobre pruebas forenses relativas al esperma, en aquellos tiempos además. También tiene un memorable diálogo entre los abogados y el juez sobre la consideración de que apareciera en el juicio o no la palabra bragas, lo cual motiva que se nombre una y otra vez. En España también costó lo suyo sortear a la censura, aunque finalmente se permitió el uso de la palabra panties. Eso sí, en la versión que nosotros hemos podido ver en castellano se utiliza bragas como en el original. Se volvería a montar seguramente, supongo. Bueno, y ya que ha salido el juez de la película a colación, pues es otra referencia oculta a la censura, ya que este juez está interpretado por Joseph Welch. ¿Y quién era Joseph Welch? Pregúntemelo. Esto va a quedar muy natural, ¿eh? Sí, bastante. Si se hubiera leído el guión antes de empezar, donde pone que me dé la entradilla... ¡Venga! ¿Y quién era Joseph Welch? Pues Joseph Welch lo que no era era un actor, porque Joseph era un abogado del ejército que se hizo famoso en su día por una sesión televisiva donde se enfrentaba al senador McCarthy, el de la caza de brujas, ese hombre que veía comunistas por todos lados. ¡Comunistas! Sí, eso. Bueno, como veremos más adelante en el apartado musical, no es el único cameo que aparece en la cinta. Tenemos también una exposición de lo que era el sistema judicial americano, exponiendo claramente a una persona que sabemos que es culpable y poniendo encima al héroe de la historia a defenderle, pues con la posibilidad de que pueda librarse. Y esa lucha nos mantiene en constante tensión en la película y pone en tela de juicio el sistema y ese polémico tema de que hasta el hombre más culpable pues tiene derecho a la mejor defensa posible. Ese enfrentamiento se aprovecha perfectamente en una suerte de cara a cara dialéctico donde ya hemos dicho que no podemos perdernos ni una sola palabra de las continuas pullas y sarcasmos que se dedican entre sí los abogados. Y es que todo está medido en ese mundillo, incluso la colocación en la sala, intentando dificultar la visión directa de los testigos con sus abogados. Es un juego continuo. Como vemos, Anatomía para un asesinato es un film mítico, muy cachondo en muchas de sus partes, pese a tratar temas tan serios, y esto es algo que en lo que ahora estamos más habituados, pero que antes no era tan fácil de ver. Además se dedica a hacer malabarismos con la censura y a jugar repetidas veces con la complicidad del espectador, y a pesar de su duración, porque dura 2 horas y 40 minutazos, pues la verdad es que se nos pasa en un suspiro. Bueno, después de haber dado este pequeño repaso a la película, pues hemos decidido también, como en alguna ocasión anterior, no contaros el final. Ya tendréis la oportunidad de verla. Y entonces ya vamos a pasar al siguiente apartado, vamos a pasar al apartado de la música. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandéis un mensaje. Es que me hace ilusión. Los sonidos usados en el podcast son de Free Sound y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Premia, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shironeko. Música. Y es que, como hemos dicho antes en el apartado cuando hemos hablado del juez, pues hay otros cameos en la película y hay un cameo muy especial en esta. Y es que en esta película aparece Duke Ellington. Además nos aparece en una escena genial en el bar tocando el piano junto a James Stewart. Pero esta participación de Duke Ellington no es solo aparecer en una escena tocando el piano, sino que él se ocupó de la banda sonora de la película. Y es que el jazz, ese jazz de Duke Ellington, pues llena toda la historia, acompañando sobre todo al personaje de James Stewart, porque su personaje es muy amante de esta música, pero también como presentación de cada uno de los personajes, y en determinadas escenas pues lo completa Duke Ellington con músicas determinadas para darle más garra a la escena en sí. Y es que la música en la película además no aparece solo de una sola manera, sino que puede aparecer sin más, pues puede aparecer como una banda sonora de una escena, como aparecía en otras películas, o directamente implícito en la película, pues con James Stewart, por ejemplo, tocando el piano o poniendo un disco en la oficina, es decir, insertándola dentro del propio argumento. Esta música se da sobre todo en la primera parte, en la parte de presentación de los personajes y antes del juicio. Luego ya, cuando ya estamos en pleno proceso, la música desaparece y solo vuelve a aparecer en las escenas que suceden fuera de la sala. Pero aunque no aparezca durante el juicio, la música siempre está presente e impregna casi cada una de las escenas de la película, completando su visionado. Y no es para menos, encima, porque Duke Ellington por este trabajo se llevó un Grammy. Pero la participación de Duke Ellington en esta película a su director, bueno, y a sus productores, no solo les trajo alegrías, también les provocó problemas. Porque, por ejemplo, el hecho de que Duke apareciera en una de las escenas de la película fue suficiente para que no se proyectara en Sudáfrica. Bueno, después de este pequeño repaso al apartado musical, pues nos vamos con las curiosidades. Curiosidades. Y ya estamos en este apartado que es probablemente el más rápido de nuestro programa, alternando un poco con la musiquita, y vamos ya con esa ración de anécdotas que suelen tener estas producciones. Y es que Anatomía de un asesinato, como hemos dicho al principio, pues está basado en una novela del juez Boeckler, un juez del Tribunal Supremo de Michigan. La novela fue rechazada en varias ocasiones y finalmente se publicó bajo un seudónimo, el de Robert Travers. Fue un éxito rotundo y Preminger consiguió adaptarla tras pelear mucho por sus derechos. El padre de James Stewart, indignado por el vocabulario que se usaba, pues puso anuncios en su periódico local para boicotear y, según sus propias palabras, aquella sucia película que había protagonizado su hijo. Los créditos iniciales de la película son obra del mítico Saul Bass, son recortes de papel en lo que parece ser un muñeco que representa el asesinato del título. Bueno, y esta, como todas las grandes producciones, pues no se libró de que no fueran sus protagonistas a los primeros a los que se les ofrecieron los papeles. Y por ejemplo, para este film, pues se sondeó a Spencer Tracy y a Bart Hives para el papel de juez de instrucción antes de que se tomara la decisión de coger a Joseph Welch. El cartel de la película está considerado como el más bello de la historia del cine. Además, años más tarde, Spike Lee copió descaradamente el cartel de Anatomía para un asesinato en su cinta Clockers. Esto le valió una enorme demanda de Saul Bass, que es el autor de tanto del cartel como de los créditos. En el blog os pondremos ambos carteles y veréis que son prácticamente calcados. Bueno, después de este pequeño repaso que hemos hecho a las curiosidades, pues nos vamos a ir con la nota y nos despedimos ya. Y la nota es... 9. Despedida. Bueno, un pedazo de 9 que le hemos cascado, y es que no es para menos, ¿eh? No dejéis que os eche para atrás el hecho de que sea una película en blanco y negro, ni el año de estreno, ni nada, porque es una película muy disfrutable. Es cierto que eran otros tiempos y que la narración de las historias quizá era más inocente, pero es todo fachada, porque en cuanto miras un poco detrás de esas formas tan amables, ves que ahí hay mucho más. Esperemos también que ahora la veáis con otros ojos después de las cosas que os hemos contado en el programa. Y es que el señor Preminger y sus guionistas nos dejaron un montón de guiños en forma de diálogos que son realmente tronchantes, además de un montón de matices que se ocultan detrás de cada frase y de cada escena. Bueno, y antes de irnos, recordaros como siempre las formas de contacto, que son que estamos en Twitter como @ensuper8, que también podéis escribirnos correos electrónicos a nuestro mail en super8@gmail.com y que también estamos presentes en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Ah, bueno, y recordaros también que estamos de estreno, que estrenamos dominio para el blog en super8.com y que ahí podéis encontrar pues los posts sobre las películas, también podréis encontrar algo más de material gráfico adicional, además de todas las formas de contacto y de suscripción al podcast. Acordaros que en Super 8 es todo con letras. Bueno, ya nos vamos a ir yendo. Vaya, vuelven a llamar a la puerta. ¿Quiere que vaya? No, ya voy yo. Usted quédese ahí. Hombre, por fin han llegado. Sí, somos los sicarios que han pedido antes a quien hay que dar paliza. Pasen, que está dentro. Oiga, ¿quiénes son? Ah, son unos amigos que me he encontrado en la calle también, como al espiritista que se ha encontrado usted antes. Mirad, chavales, es aquel al que tenéis que coger. Le podéis partir las piernas, pero las manos no se las toquéis, porque las necesita para luego manejar la música y eso. Sí, entendido. Solo piernas. Vamos, Dimitri. ¿Pero a dónde van? ¿A dónde van? ¡Au! ¡Au! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡No! ¡Ah, qué vengativo es usted! ¡Qué falta de sentido del humor! ¿Pero de qué se queja? Si son muy graciosos y muy majos. Además, estos también son espiritistas, ¿eh? Ya verá que pronto le hacen ver a los muertos, ya. ¡Au! ¡Au! ¡Socorro! A ver, cabrones, en la cara, ¿no? 行きましょう。僕らはいつも通りめくるめく季節を。